chicos, aquí está la tía Lorena y vengo a contarles una hermosa historia que se llama Esther salva a su pueblo. Hoy nuestro versículo dice así: porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Y se encuentra en Mateo 18:20. Hoy recordamos que Dios escucha nuestras oraciones. Dime, ¿tú oras con tu familia en tu casa? Sabes, la reina Esther oró con sus sirvientes en el palacio. Muchas otras personas estaban orando por ella también. Esther, la pequeña judía huérfana, quien vivió en un país extranjero, nació para ser reina. Mardoqueo le había enseñado a amar y a honrar a Dios, pero también le había dicho que no contara a nadie que ella era judía. Mardoqueo no quería que el rey cambiara su actitud hacia Esther. Como Mardoqueo trabajaba en el palacio, él podía mandar a Esther mensajes y consejos. Esther siempre lo escuchaba de buen agrado. Un día, cuando Esther llevaba casi 5 años siendo reina, recibió un mensaje importante de Mardoqueo. El ayudante más importante del rey, Amán, había engañado al rey para que redactara una terrible nueva ley. Esta ley decía que en cierta fecha el pueblo de Persia podía herir a todo el pueblo judío y tomar sus pertenencias. Debes decir al rey que tú eres judía y pedirle que salve la vida de todo tu pueblo. Esther mandó un mensaje de regreso a Mardoqueo. Tengo miedo. El rey no ha pedido verme hace más de un mes y no se me permite ir a verlo. A ninguno, ni aun a la reina, se le permitía entrar en la corte del rey sin haber sido invitado. Cualquiera que lo hiciera podía morir, a menos que el rey extendiera su cetro real. No pienses que tú escaparás porque vives en la casa del rey. Es posible que Dios te haya hecho reina solo para que ayudes a tu pueblo, fue el nuevo mensaje de Mardoqueo. Esther tomó una decisión. Envió otro mensaje a Mardoqueo. Reúne a todos los judíos de la ciudad. Durante 3 días no coman nada. Dediquen todo su tiempo a orar. Mis sirvientes y yo haremos lo mismo. Al tercer día iré y veré al rey, y si muero, que muera. Al tercer día, Esther hizo la última oración y se puso sus ropas reales. ¿Estaría feliz el rey de verla? ¿Le extendería su cetro real? Valientemente caminó y entró en la corte del rey. El rey levantó la vista. ¿Quién se atrevía a venir ante él sin una invitación? ¡Era Esther! El rey sonrió y extendió su cetro de oro. ¿Qué pasa, reina Esther? Preguntó. Aún hasta la mitad de mi reino te será dado. Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Entonces invitó al rey a una comida especial. En esa comida ella le dijo al rey que era judía y le pidió que cambiara la terrible ley que le dañaría a ella y a su pueblo. El rey comprendió que había sido engañado para que promulgara esa terrible ley, pero la ley no podía ser cambiada. Así que escribió una nueva ley que decía que los judíos podían protegerse. Cuando llegó el día, nadie trató de dañarlos. El pueblo judío había sido salvado por las oraciones y la valentía de Esther. Dios había escuchado sus oraciones y también escucha tus oraciones hoy. A Él le gusta escuchar a su pueblo cuando se reúne para orar. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.